Yo soy Mónica Simoncini, formo parte del grupo Más Caro. Ahí está, vamos a escuchar que está apurada por hablar porque hoy es el estreno. A Mónica Simoncini, que es, como dijo, parte de Cine Mascaró. Estuvo Fernando Rufa de ANRED yendo a la presentación para la prensa de Seré Millones. Seré Millones es un documental que narra allí un robo a un banco que se realizó en los 70 y que en realidad motivó que las personas que participaron de ese robo no se conviertan en millonarios, porque robaron ese banco como militantes del PRT ERP y lo que hicieron fue obviamente aportar esa plata a la lucha revolucionaria de la organización. Dos empleados de un banco realizan, dice la sinopsis, un espectacular asalto en enero del 72, el más grande de la historia argentina, sin apropiarse de nada para su uso personal. Todo el dinero, unos 10 millones de dólares, lo aporta a la causa revolucionaria a la que se han unido. Ahora sí, escuchamos el primer testimonio de los que acercó Rufa. Se presenta, ella es... Yo soy Mónica Simoncini, formo parte del grupo Más Caro. Yo soy Beba, la protagonista de la película. Bueno, en principio... ¿Por qué la pensaron, digamos, con esta estructura? ¿Por qué contarlo de esta forma, digamos, esta historia? Bueno, nosotros ya habíamos realizado Gaviotas Blindadas, que es la historia del ERP y el PRT, y teníamos ganas de hacer una producción que pudiéramos contar, digamos, una acción del partido y contarla de una forma más amena, que pudiera llegar a la mayor cantidad de público posible, y para eso nos presentamos al Instituto de Cine a vía digital para poder mejorar la calidad y que nos permitiera hacer otra cosa, en este sentido. Entonces tomamos la idea de hacer un encuentro de generaciones, de que las dos generaciones pudieran construir el relato en el transcurrir de la película, y por eso creamos el dispositivo del casting y que pudiera verse cómo los más jóvenes van, por lo menos, teniendo una visión más amplia de lo que fueron esos años, de por qué se podía planificar una acción en ese sentido, de que no todo el mundo hace las cosas por plata, sino que también había ideales y es válido, y además una acción que había salido bien, que la habían llevado adelante Oscar y el Turco en principio. Conocíamos al Turco de la filmación de Gaviotas Blindadas. Digamos, es una historia muy cinematográfica que da, digamos, para contarlo, o sea, como que uno se podría llegar a tentar como realizador para encararlo del lado de lo, o sea, de ficcionalizarlo y que quede eso, digamos, ficcionalizado solamente. Entonces, ¿cómo sortearon esa idea? Miren, en realidad hace falta mucha plata para hacer una ficción. No hubiera alcanzado con lo que es la vía digital, que financia documentales. Y de hecho, igualmente, para contratar actores y todo, tenemos que entrar como en un sistema que tampoco nosotros estamos inmersos. De todos modos, tuvimos que pagarlo, y ya con eso, digamos, nos quedábamos sin plata, ¿no? Imagínate que reconstruir la época, por supuesto que nos hubiera encantado. De hecho, el guión original era un guión de ficción, pero no, nosotros, primero, que hacemos documentales, no le tendríamos miedo en absoluto a hacer una ficción, pero no tenemos los medios de acceder a, por lo menos pensábamos que también era un camino intermedio y que, sobre todo por el tema, ¿no? Porque tampoco es tan fácil, o sea, no creo que la industria de la ficción, claro, ¿no?, financiara un tema. Pero bueno, hasta acá pudimos hacerlo, y es muy importante para nosotros hacer un estreno comercial, que es para lo que estamos haciendo todo este esfuerzo, para que llegue a todo el mundo, no solamente, digamos, a los más militantes, sino que pueda llegar a, a la gente que viene al cine y verla con un tema así, ¿no? Y Beba, ¿cuál fue tu experiencia, o sea, al verte en la pantalla y al haber sido protagonista también, o sea, haber participado también? ¿Qué sensaciones te deja, digamos? No, me dejó una sensación muy emotiva porque muestran parte de mi vida. Los actores que la han tratado de hacer lo más parecido a nosotros, y que una cosa porque nos reivindica a nosotros, sobre todo, ¿no? Porque no fue un robo así como todos pueden pensar, como pensaban, sino que fue una expropiación, que fue una cosa hecha para bien de todos, no para nosotros mismos. Pensaba que una de las cosas que muestra la película también es como la, digamos, la importancia política de la cuestión de las finanzas, también algo que muchas veces queda como relegado por los objetivos, digamos, de máxima o el fin a alcanzar, y como que también lo plantea, digamos, la película. Exacto, eso. Exacto. Como que ese era más o menos el objetivo. Sí, el objetivo también es ese, lógicamente, para financiar todas las acciones que se siguieron haciendo y para ayudar a los demás grupos que estaban en la misma cosa que nosotros. Y por último, esa que habló de que lo que buscaban era mostrar este diálogo entre generaciones. Sí. ¿Cómo te sentiste, digamos, en esa situación, justamente de ver a otros actores encarnando tu papel de tu vida? En lo que te vuelvo a repetir, muy emocionada por eso mismo, porque eso eran jóvenes y encarnándonos a nosotros de nuestra juventud, me produjo mucha emoción. ¿Alguna cosa? No, pensaba, digo, que además también es una juventud que no tuvo posibilidad de pensarse a lo mejor de otra manera como ellos a esa edad, ¿no? De pensar un mundo diferente que era posible, ¿no? Al final de la película lo plantea justamente eso, ¿no? Diciendo, bueno, pensábamos que en pocos años podíamos vivir en un mundo distinto, y en realidad este encuentro de generaciones es con una generación que fue, digamos, todo lo contrario, que tuvo que crecer en el neoliberalismo, en una experiencia totalmente diferente, ¿no? Bien, allí estabas escuchando a la gente de Seré Millones. Una era Mónica Simoncini, que es integrante del grupo Mascaró de Cine. La otra es Beba, que es la mujer del Turco, uno de los protagonistas de Gaviotas Blindadas, la película a la que hacían referencia, documental sobre la historia del PRT ERP, que también fue hecha por el mismo grupo de cine. Ahora vamos a escuchar, si te parece, a Fernando Krishmar, que es parte del grupo de documentalistas DOCA, y que son parte fundamental también de este proyecto, que se estrena hoy en el Cine Gomón y en el Circuito Inca. Y la verdad que cada vez que aparecen estas películas en el circuito alternativo dentro de lo comercial, es importante recordar que la primera semana es fundamental, porque si no alcanzás un determinado piso de asistentes, no podés estar las semanas siguientes en cartel. Bueno, comentamos algo con respecto a DOCA, el proyecto en el que ustedes están. No, bueno, DOCA fue prácticamente la que posibilitó, de hecho, la realización de esta película, en el sentido de que, bueno, ustedes habrán visto algunas de nuestras anteriores películas, en general todas fueron hechas absolutamente a pulmón, ¿no? Y gracias a la lucha de DOCA en la calle hemos logrado estos pequeños subsidios para realizar documentales. Con un jurado limpio, democrático, por lo cual peleamos, y bueno, actualmente DOCA tiene un jurado ahí adentro del Inca, y esto permite que bueno, haya un poco más de redistribución de los recursos para hacer documentales, y de hecho fue fundamental en todos los aspectos experimentales que le metimos al documental, que hubieran sido imposibles sin un financiamiento, ¿no? O sea, en ese sentido, ahí está la importancia de la lucha de DOCA, que es la que sostiene, digamos, la posibilidad de una cierta infraestructura para la producción, ¿no? Ahora estamos peleando también para que esto se extienda a la distribución, discutiendo en un tira y afloje permanente con las autoridades del Inca, pero bueno, en este momento más o menos estamos encaminados en ese sentido. Así que bueno, esa es la importancia de DOCA. Bueno, yo justamente en este momento soy el presidente, pero DOCA es en ese sentido muy asamblearia, hemos tenido ya 6 presidentes distintos y sigue funcionando con mucho con mucha democracia interna y mucha movilización la asociación, así que siempre para este tipo de documentales un poco más elaborados y que implican un presupuesto un poco más alto, fue fundamental la creación de DOCA. Bueno, ya abarca más de 150 compañeros, acaba de hacer un encuentro en Tucumán enorme con gente de 12 provincias, donde traemos, de ahí salió una propuesta de federalización y descentralización de esta vía de fomento al cine documental, del cual salieron estas películas, esta y muchas otras, ¿no?, que van a ir saliendo, ya se van a enterar. Seguramente los de Andrés van a ser de los primeros. Una pregunta que le había hecho a tu compañera es cuánto tiempo le llevó a hacer la película, o sea, el laburo, digamos. Bueno, el laburo concreto nos llevó, qué sé yo, 6 meses más o menos a escribir el proyecto. Y después, entre el rodaje, fueron nada más que 3 semanas, una de las restricciones, por lo cual te decía que la plata es poca. Podríamos haber trabajado más con los actores y todo eso, evidentemente no dio, por eso optamos por una puesta en escena relativamente despojada de reconstrucciones y todas esas cosas que te la hacen más cara, y trabajamos más con un distanciamiento brechiano, ¿no? Y bueno, eso fueron 3 semanas de rodaje y después como un año de edición, ¿no? Porque en documental viste que el verdadero guión es en el montaje, es a posteriori de la filmación, porque hay un montón de cuestiones que suceden en la realidad, como por ejemplo que los compañeros se metieran en las improvisaciones, cosa que no pensábamos. Nosotros pensábamos los chicos actuando y los originales actores del hecho comentando, sin embargo ellos se metían, actuaban también. Bueno, hubo una serie de cuestiones que llevó, bueno, a tener que hacer un montaje que llevó un tiempo largo. Entre que empecé y terminó, como un año prácticamente, un poco menos, pero bueno, mucho tiempo de edición en relación al escaso tiempo de rodaje. Y por supuesto estaba el background de los 6, 7 años de experiencia con la organización PRT que tenían los chicos de Mascaró. Nosotros también habíamos hecho en los 90 alguna cosa con el PRT, así que bueno, toda esa parte de estudio no te la cuento, digamos, pero bueno, fue la previa a la escritura del guión, ¿no? Y bueno, por supuesto el conocimiento del caso y los compañeros, ¿no? Yo Desde el principio también pensado llevar a los dos protagonistas al banco, al lugar. Sí, sí, claro. Estaba pensado de primera el casting, donde ellos iban a ser como si fueran directores, donde los actores de a poco se iban a ir enterando de lo que había sido la acción, y como para que generar en los actores una cuestión de indagar, ¿no?, en estos personajes para ellos tan extraños, provenientes de una generación tan individualista, tan centrada en la internet, tan poco dispuesta a jugarse la vida por el otro, tratar de entender algunos de los motivos de esta generación que en ese sentido fue tan inusual, ¿no?, y tan altruista y arriesgada, ¿no? Bueno, no sé, algo que no te pregunté, que quisieras agregar, igual tu compañía ya bastante más. No, simplemente que bueno, los que puedan colaboren, estas películas son muy complicadas de difundir. Así como Relatos Salvajes salió en 288 salas, nosotros salimos en 2. Así que bueno, se podrán dar una idea de por qué suceden estas cosas y bueno, que este tipo de historias necesita un apoyo muy activo, que lo suban a su Facebook, que inviten a los amigos, que traten de venir con gente joven y también con gente grande de la familia, que seguramente van a encontrar aspectos de la historia que les tocan. Vayan a verla entonces, vayan a ver Seré Millones, la película que se estrena hoy, un documental sobre esta historia, como tantas historias chiquitas dentro de la gran historia de las organizaciones políticas y sociales. Digo historia chiquita, digo porque al quedarnos en muchas veces en lo que sucedió durante el terrorismo de Estado, o incluso rescatando las historias de militancia, muchas veces dejamos de lado estas otras historias que son también tan interesantes de rescatar, ¿no? Malasia Airlines determinó que si querés viajar en la compañía te brindan un nuevo servicio. No es joda esto, ¿eh? Te dicen que digas ¿cuál sería tu último deseo si te pasa algo en el viaje? O alguna cosa por el estilo. medio macabro, ¿no? El que el asistente de marketing de la empresa. Un desastre. Nos consolarán, llorarás con un...